La mariquita que vive en la alfombra de Cucas lo ha invitado a merendar. ¡Cucas! Tengo una sorpresa para ti. He pedido al señor elefante que nos mande fruta de su huerto. Todos dicen que es deliciosa. ¿Te imaginas? A lo mejor nos envía un montón de hierba. ¡Qué rica! Se ríe, Cucas. Eso no es fruta. Las peras, las ciruelas, las naranjas... ¡Esas sí son frutas! En ese momento suena la campanilla del buzón y los dos se miran con cara de alegría. ¡Voy contigo! Seguro que ha llegado el paquete del señor elefante. Dice la mariquita, volando hasta la cabeza de su amigo. Al abrir la tapa, Cucas ve una manzana grande y brillante. ¡Qué color tan bonito! Es casi tan roja como yo. Comenta presumida la mariquita. La manzana está riquísima. ¿Cómo disfrutan los dos mientras se la comen? Casi se la han acabado. Cuando Cucas ve unas pepitas negras. ¿Tú sabes qué es esto? Pregunta a su amiga. No tengo ni idea. Contesta la mariquita. De repente, una cabeza llena de barro asoma por un agujero que hay en el suelo. ¡Es el señor topo! ¡Qué susto! ¡Perdonad, chicos! ¡Uy! ¿Dónde estoy? Me he dejado las gafas en casa y me he perdido. ¿Qué hacéis con esas semillas de manzana? ¿Semillas? ¿Qué es eso? Preguntan los dos. Pero, ¿no lo sabéis? Si plantáis esas semillas en la tierra y las cuidáis, con el tiempo de ellas crecerá un manzano. Yo suelo verlas cuando excavo. ¡Uy! Me marcho. Llego tarde. Hoy en mi casa vamos a merendar una tarta de fresas. ¡Hasta luego! Cucas y la mariquita caminan buscando un lugar donde plantar las semillas, cuando un chorro de agua los empapa de arriba abajo. Ha sido el señor elefante que está regando el huerto con su trompa. ¡Señor elefante! ¡Nosotros no somos plantas! Le dice la mariquita limpiándose el agua de la cara. ¡Oh, oh, oh! Perdonad, no os había visto. ¿Habéis recibido mi manzana? Les pregunta. ¡Sí! Responde Cucas. ¡Qué rica estaba! Ahora vamos a plantar las semillas que había dentro. ¡Enseguida tendremos un árbol con manzanas rojas y brillantes! Enseguida, enseguida, ¿no? Tardará un tiempo en crecer. Cucas excava un agujero y coloca las semillas. Luego mira al señor elefante con cara traviesa y le dice... ¡Ah! Pero eso no es problema para mí. Entonces, Cucas pasa la mano por la tierra y... de las semillas hace crecer un precioso manzano. La mariquita aplaude llena de alegría. El señor elefante, muy asombrado, pregunta. ¿Cómo lo has hecho, Cucas? Además de regarlas y ponerlas donde les dé la luz, yo a las plantas las trato con mucho cariño. ¡Oh, jojo! ¡Qué razón tienes! Dice, acariciándole la cabeza con la trompa. ¿A quién le apetece una manzana? Pregunta la mariquita, volando hacia el hermoso árbol. Al final, ha sido una merienda estupenda.